Aló. Hola, ¿cómo estás, Ernesto? ¿Cómo te va? Bien, Benjamín, te he enviado la versión en castellano Sí. y estoy revisando la versión en inglés en este momento. Ya, mira, yo tengo la versión en castellano aquí dándole una chequeada. Ya. Una aclaración. En la última parte de obligaciones dice que la empresa contrata los servicios profesionales del abogado para la asesoría legal de la fase previa de las negociaciones, de la negociación contractual con Perú Petro. Y en caso de llegar a un convenio entre Perú Petro y la empresa, asume también la obligación de contratar los servicios legales del mencionado abogado para la redacción y revisión de los contratos con Perú Petro. Y posteriormente, para que el señor Ernesto Arias Heredia sea el abogado titular y principal. O sea, ¿qué quiere decir que habría un, este es un contrato solamente para la parte previa? Claro, porque no se sabe si van a firmar o no los contratos. ¿Y por qué no? Claro, o sea, Por eso está puesto, y en caso tal, fíjate que tengo obligaciones, ¿no? Sí. Quiere decir que en caso que firmen el contrato con Perú Petro, ya están obligados a dos. Ya. ¿Ya? Están obligados ellos a seguir contando con sus servicios. Exacto. Y ahí se puede pactar el nuevo abogado, el nuevo horario. Claro, porque ahí viene precisamente, está fijado la parte que dice adendums. Sí. Ahí en los adendums está que debido a la... ¿De dónde es este teléfono que tengo acá? Adentro, ahí, estoy alejando de la base del teléfono. Espérate. Porque ahí en los adendums se indica precisamente que debido a que es necesario primero establecer las fechas y los montos, queda para firmarse posteriormente lo relativo a los honorarios y al plazo del contrato. Ya, escúchame, yo acabo de hablar con mi equipo Ya. anunciándole que estaba enviando a Noruega la versión en inglés y a él, al representante para Latinoamérica, la versión en castellano. Correcto. Entonces le digo, oye, él es Mario Díaz Lugo, es Ya. un ingeniero mexicano muy buena gente, una persona muy profesional. Correcto. Le digo, Mario, yo he estado hablando con el doctor Arias Heredia temprano y discutíamos sobre los términos de duración del contrato, así como de los honorarios. Ya. Y habíamos estado cambiando ideas y no, que como no queremos quedarnos cortos ni pecar por exceso, estábamos pensando en un adendum. No, me dice, manda de una vez los honorarios, porque esto es novedoso, no sé cuánto, manda los honorarios. Y digo, pero bueno, entonces tú dame una luz. ¿Qué han pensado ustedes? Dije, fíjate, para esta primera parte hemos pensado, como tú sabes, el doctor Quinter va en el honorario de los abogados, 5.000 más 2.500 y eventualmente 5.000 más 5.000. Entonces me dice, se está pensando, me dice, ¿y para lo tuyo qué has pensado? Bueno, digo una cantidad similar. Para los hijos, sí, mira, mira, sería tanto, tanto. Es mucho, pero no es irracional. Me dice, pónganlo, pónganlo mejor, pónganlo. Ya. Entonces, él sugiere que lo pongamos. Correcto. Entonces, te pido que me envíes una nueva versión. Ya. En vez de adendum, Ya. ya pongas la duración, ¿no? Este contrato es desde la suscripción hasta, no sé, pues si pones la firma de los contratos, ¿no? No, le pongo ya desde ahora hasta que terminen ellos sus labores en el Perú. Entonces ahí ya nos decías que la fe que tenía hace un momento ya no entraría. Ya no se revisaría el contrato. Ya no, pues. Quedaría como uno solo. Como uno solo permanentemente. Como permanentemente con los 10. Con los 10. Claro. ¿No es cierto? Claro. Ahora, también hay que agregarle ahí, hay Sí. que agregarle que creo que no está la instalación de la empresa. O sea, para que hagas los contratos del alquiler de la oficina, de la compra de la casa, de lo que Sí, fuera, ¿no? claro. Entonces, yo le he puesto ahí en la parte, eso, pero me gustaría que tú lo veas y lo pongas en los términos adecuados, lo que es la instalación de la empresa, ¿no? Ya, O sea, correcto.